para que nunca tengan traumas en la vida y evitarles en el futuro un gran dolor. Delante de ellos voy a decirte mi vida y yo seré para ti tu gran amor. Latina es más música. Mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Ricarena,

estará mintiendo a otro hombre, igual que como me mentiste a mí. Latina 107.1.

yo te doy mi consentimiento para que olvides esa ingrata mujer que me ha dejado tan solito, llevándose todo mi querer. Llora, alma mía, llora, alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora, alma mía, llora, alma mía, sangra por mis penas el veneno de su adiós. Llora, alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora, alma mía, sangra por mis penas el veneno de su adiós. Auténtica. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Yeah. vivo a mi manera, nadie me controla y con nadie yo voy a cambiar. Me gusta la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro a janguear. Pero nadie me puede decir a mí, pa' eso gocé, lo sudé y me jodí. De donde lo saqué y en qué lugar tengo el carajo, te importa eso a ti. Luchando, viajando, siempre disfrutando, esa vida corta que se está acabando. Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar. Porque sé lo material, cuando te mueras nada te va a llevar. Siempre van a hablar, pero no importa. Lo diré, siempre van a hablar. Que digan lo que quieran de mí. Tú no crees que yo sé que tú hablas de mí, que me pide aquí, tiene lo malo para mí. Que digan lo que quieran. Es más música. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes. Aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Aún llevo grabados tus deseos en mi piel. Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo, escucho tu voz. Y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Pequeñas cosas